sí, es la realidad. Ya llevamos 150 días con este conflicto y lamentablemente se ha ido agudizando con el tiempo, por el simple hecho de que ya llevamos dos acuerdos firmados, los dos han sido incumplidos, y lamentablemente la situación del trabajador y la trabajadora del transporte es realmente desesperante y gravísima. A todo esto se le suma esta falta del arribo de los fondos de los subsidios nacionales, que por una cuestión puramente burocrática ha pasado por la ampliación presupuestaria, cuando pasó por diputado se le cambió el nombre al fondo que iba al transporte, hoy tiene un nombre que se llama Fondo COVID de Compensación al Transporte Público del Interior del País. Y por lo tanto, todos estos trámites burocráticos han hecho de que recién hoy haya sido publicado en el boletín oficial que se manden los fondos a justamente este fondo de compensación, y recién van a estar liberados los montos para todas las jurisdicciones del interior del país. El tema es que ya, vuelvo a repetir, son 150 días y la situación desesperante que tenemos todos los trabajadores se hace realmente muy muy muy difícil afrontar el día a día. Uh-huh. Claudio, con esta liberación de este fondo, ¿ustedes creen que va a ser de una vez por todas el fin de este conflicto? A ver, entendemos que sí. El tema se suscita ahora. Nos acaban de informar de Buenos Aires que tardarían 48 horas en llegar los fondos acá a la provincia. No nos saben de decir 48 horas a partir de cuándo. Estamos buscando certeza sobre ese tema. Según ellos, sería en el transcurso de esta semana, pero ya venimos con tres amagues de hace dos semanas atrás, con que nos venían diciendo que ya estaban los fondos y los fondos no llegan. Y lamentablemente, acá hay que decirlo, el empresariado no pone ahora ni va a poner nada para resolver el conflicto o darle un poco de previsibilidad a los trabajadores. Por lo tanto, son los únicos fondos con los que cuenta el sistema y los únicos fondos que seguramente le van a llegar a los trabajadores. Uh-huh. ¿Esos fondos cuando lleguen van a ir a provincia y de la provincia directamente a las empresas? ¿Cómo se manejaría ese dinero? ¿O la provincia sería quien los distribuiría en los gremios? ¿Cómo es ese sistema para que llegue efectivamente a los trabajadores? No, el sistema viene de nación a provincia, y provincia lo manda directamente a las empresas, o en el caso de los urbanos del interior, a los municipios. Uh-huh. Ese es un trámite que lleva horas, pero bueno, siempre está la burocracia de por medio y de por medio también está la gravísima situación en la que nos encontramos todos. Sin duda. Claudio, sobre otro de los puntos del acuerdo firmado en su momento, que vos recién destacabas que las empresas durante estos más de 150 días que lleva el conflicto nunca pusieron nada, ni predisposición, ni el dinero que hacía falta, ni nada, pero uno de los puntos importantes del acuerdo era que se iban a mantener las fuentes laborales hasta fin de año. ¿Eso sigue manteniéndose? ¿Es importante que la provincia intervenga, interceda para asegurar que ese acuerdo siga siendo efectivo? Sí, por supuesto. A ver, la cláusula de estabilidad laboral hasta el 31 de diciembre fue el principal motivo porque hicimos todas las concesiones en este acuerdo. Claro. Estamos hablando de una rebaja salarial del 25%, en un concepto no remunerativo. Estamos hablando de el aguinaldo más lo adeudado del primer acuerdo en cuatro cuotas. Realmente ha sido esta cláusula de estabilidad la principal razón por la que hemos hecho todas estas concesiones. Lamentablemente hay un inexistente Ministerio de Trabajo, el cual no tiene o no utiliza las herramientas que tiene a su disposición para hacer cumplir los acuerdos. tenemos un poder concedente que si bien ha sacado una resolución donde prioriza los subsidios al pago de salarios, tampoco ha hecho mucho. Por eso hemos apelado a la intervención del señor gobernador, porque realmente creemos que es él quien debe ponerse al frente del conflicto, como lo han hecho otros gobernadores, o el mismo intendente de la capital cordobesa, quien ha solucionado la cuestión salarial de los trabajadores, y también, hay que decirlo, brinda un servicio de transporte a los ciudadanos de la capital. Es como algo también, como se diría en este dicho popular, pedirle peras al olmo, ¿no? Que el gobierno provincial interceda para destrabar esta solución cuando la intención quedó bien en clara, que es que el transporte siga sin funcionar. ¿O vos pensás que, a pesar de que el transporte no funcione, debería interceder para el bien de los trabajadores? No, por supuesto que deberían interceder, porque son ellos los máximos responsables del transporte en la provincia. Ellos han sacado estas resoluciones y han dejado a la deriva a los trabajadores junto con los usuarios. Por eso es que entendemos que es el señor gobernador quien debe ponerse al frente del sistema, más allá de que los subsidios nacionales lleven un atraso. Es el gobernador, son sus funcionarios los principales responsables del transporte en la provincia. Por lo tanto, deben hacerse cargo. Por supuesto que entendemos que esta resolución es de ahora, del mes de agosto, pero no hubo realmente una explicación de por qué nuestro conflicto se fue retroalimentando en el tiempo, cuando seguramente había una decisión política de no sacar esta resolución en su momento, hablamos por los meses de abril, mayo, junio y julio, a donde este virus no se veía. Seguramente era un costo político sacar una resolución y utilizaron nuestro conflicto, lo retroalimentaron para que no hubiera transporte en toda la provincia. Realmente esta posición inflexible de los empresarios les ha servido a ellos en los inicios del conflicto para que por una decisión sanitaria no haya transporte y seamos nosotros los responsables. Realmente no se entiende qué es lo que han querido hacer. ¿Y por qué esta desidia, esta insensibilidad con los trabajadores? Claudio, la última que te hago. ¿Ven lejano en el tiempo la vuelta del transporte interurbano a las calles de la provincia? La verdad que en un corto plazo, sí, realmente lo vemos alejado. Por más que hay un protocolo ya terminado, la decisión político-sanitaria que ha tomado el gobierno es muy clara. Y bueno, vemos que esto se maneja día a día, los casos siguen en aumento, por lo tanto, y por lo que hemos escuchado informalmente con algunos funcionarios del gobierno, están hablando de que vuelva el transporte en una mínima expresión por allá a fin de año recién. Bien, bien. Claudio, te agradecemos como siempre los minutos para con nosotros. Seguiremos en contacto, obviamente, esperando las buenas noticias con el correr de las horas. Te mandamos un abrazo grande. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.